Te digo, anteriormente nosotros lo único que jugábamos es canica, trompo. No teníamos trompo, agarrábamos una caleta, aunque sea de del cinturón de un tinaco, con ese y con un chinamite, y vamos a andar corriendo atrás de él. Es lo único que teníamos de juego. Le digo, y ahora ustedes se aburrieron del trompo, de las maquinitas, van a la tele. Se aburrieron de la tele, ahí van, que sea un celular o lo que sea, están jugando. Inclusivamente hasta esos juegos ya se perdieron. Aquí ya nadie juega trompo, ni canicas. Uno que otro tiene sus canicas, pero ya ni saben esos juegos. Son muchos juegos que se perdieron, por decir. ¿Todo por qué? Por la tele.